Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Para todos, damos comienzo al programa de hoy. Me encuentro acompañada de, bueno, Pedro Porciúncula, que lo tenemos otra vez por aquí, y Víctor Tarde, que, bueno, bienvenido, Víctor. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, le cuento a la gente, en este caso, bueno, Pedro viene como productor de esta obra, producción ejecutiva realizó en este caso, de esta obra El Tigre del Río. Y Víctor es uno de los actores, que son dos, Edu Montero y, bueno, Víctor Tarde, de esta obra El Tigre del Río de Marcel Sauchik. Exactamente. Bueno, cuéntenme un poquito de qué trata esta obra, qué cuenta. Bueno, la obra nace de Marcel, ¿sí?, de unos talleres de dramaturgia que él asiste, ¿sí?, y está basada en un libro de Gustavo Leal, ajá, sobre sicariatos, ajá, acá en Uruguay. Entonces la obra más o menos se basa en eso. Son dos personas en un bote, ¿sí?, como situación límite, pone a dos personas adentro de un bote en el medio de la tormenta, que recién se conocen, que se conocen muy poco, de conversar y eso, y no pueden salir de ese bote. Ajá. A raíz de ahí van sucediendo situaciones personales que cada uno tiene, límites, que llega un momento que se chocan y se entrecruzan, y hay que buscar la manera de resolverlas adentro de un bote. O sea que toda la obra es de adentro de un bote. Adentro de un bote. Son dos personas adentro de un bote y no nos movemos de ahí. Ajá. ¿Y pero por qué se encuentran allí? Bueno, uno de estos personajes, el personaje de Edu, lo invita a pescar al mío, ajá, a Cacho, porque tiene que hacerle una proposición. Uh-huh. Entonces lo invita a pescar como manera de entablar una conversación, una confianza. Ajá. Y por eso van al bote. Mi personaje no sabe pescar. Ajá. Igualmente acepta, ¿no? Claro. Porque es como, bueno, lo conoce de trabajar con él y dice, ajá, bueno, vamos a darle una chance a ver qué pasa y qué pesca, ¿no? Uh-huh. Y ahí surgen, como que se van desatando varios conflictos en el medio del bote. Exactamente. Y esto, ¿no? Que se juega mucho con qué pescamos, qué se están pescando entre ellos, pescan al, ajá, pez. Hay como muchas analogías. Claro. También que se van desarrollando ahí, uh-huh, con todo esto de la pesca, es como un juego. Uh-huh. ¿Y apunta a un género de qué tipo? ¿Un género, una comedia? Bueno, es una comedia dramática, sí. Ajá. Tiene, la historia en sí es dramática y más basada en casos reales, pero tiene mucho de comedia, uh-huh, una comedia. Sí, casi una comedia negra, podría, ajá, ser, una cosa así. Tiene una cosa que para mí es como un sello medio característico de Marcel, ajá, que te va llevando como a través de la risa y te va llevando como al olivianito, y cuando querés acordar te enterró en el barro y te, claro, dejó ahí seco. Okay, entonces te va atrapando de a poco, jaja, todo muy lindo, y llega un punto de deflexión ahí en la obra, que sí. Bien. Y entonces siempre están en el barco. ¿Qué locura eso? ¿Cuánto dura la obra, más o menos? Una hora. Una hora cinco. No, no dura más de eso. Y no salen en ningún momento. No hay ningún corte. ¿Qué locura? No. Cuando se trata de un unipersonal, por lo general digo, ¿cómo será, no? Estar solo en el escenario. Pero dos también tiene su. Es complicado también, claro, porque. Y más que no te puedes mover. Ajá. Porque estamos encerrados. En sí estás encerrado. Sí. Entonces, todo lo que pasa en cuanto a actuación, en cuanto a movimiento, lo llevas por otro lado. Estás limitado, ya tenés que explorar más los sentimientos, la manera de cómo decir las cosas. Uh-huh. Es otro tipo de actuación en sí. Uh-huh. ¿Y ya habías trabajado con Edu? O... Con Edu trabajé en otro rol. Él, uh-huh, era productor y yo era el actor. O sea que esta es su primera vez. Actuando es la primera vez, perfecto, sí. Perfecto. Y bueno, y en tu caso, Pedro, ¿es la primera vez que trabajas con las personas del equipo? No, en realidad no. ¿No? No. Bueno, con Víctor y con Julieta fuimos compañeros de generación. Sí, sí. Entonces nos conocimos ahí. Marcel fue el director de nuestro egreso y Edu fue el productor. Y no, yo también estaba. Ahí trabajamos todos juntos. Claro, claro. Entonces ya hay una confianza. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí. Y tienen un equipo bastante grande. Justo que mencionaste a Julieta, podemos mencionar al resto de los integrantes, si les parece. Sí, claro. Bueno, diseño de escenografía, César Balmacea. ¿No? Sí. Y también en el diseño de iluminación estuvo, junto con Edu. Y diseño de vestuario, Lorena Espósito Muniz. Sí. Músico original, y músico original, de Alejandro Fleitas. Qué interesante eso. Y arte gráfico también. ¿Qué sería arte gráfico? El diseño de volantes, de flyers. Perfecto, de... perfecto. Y la asistente de dirección fue Julieta Barmaimón. Exacto. Perfecto. Entonces, tenía para preguntarles algo más que se me fue. ¿Qué personajes interpretan? Quiero saber un poquito más de cada uno. Bueno, eso. Yo soy Cacho, ¿sí? Que es un muchacho que vive en el campo, que es jardinero. Él va por las casas, podando los jardines. Es como eso, como medio inocente. Y eso. Edu es Casiano. Ajá. Que, bueno, es más como una persona también de campo, pero es como un estanciero, me sale. Sí. Es como el estanciero que tiene su chacrita, su casa y eso. Perfecto, perfecto. Me dejaron con mucha intriga, es todo como muy abierto, la verdad. Nunca podemos contar mucho porque si contamos demasiado es como que te revelamos todo el desenlace y todo, claro. Entonces... es interesante, uh-huh. Está buena, es atrapante, tiene mucha comedia, así que está bueno que la gente vaya. Que les queda un tiempito igual para estrenar, ¿no? El primero, el 2 y el 3 de diciembre. Falta... Sí, en realidad nosotros al día de hoy ya estamos haciendo funciones. Ya están haciendo funciones. Ese ciclo que vos mencionás es un ciclo que hacemos en el otro teatro de ACJ. Ah, perfecto. Entonces... Allá, yo me confundí, mayo. Ahora están en... Ahora estamos en ensayo abierto. Ajá. Ahí en Ciudad Vieja, Piedras 599. Sí. Estamos los sábados. Perfecto. A las 8 de la noche. Ah, perfecto. ¿Ah? Y después empieza este ciclo de otro teatro que ya empezó con otras obras. Sí, sí. En este momento creo que hay en cartel otras obras. Sí. No me acuerdo cuál. Y a nosotros nos toca la primera semana de diciembre. Creo que es jueves, viernes y sábado. Sí, sí. Ahí vamos a estar en el Teatro de la ACJ a las 9 de la noche. Claro, porque, claro, ustedes están dentro de este ciclo de teatro que hacen, que hace mucho, supongo que lo están haciendo, y ustedes son como el término, ¿no? Es una propuesta de varias obras de autores nacionales. Exacto. Y las entradas, si quieren, los comentamos, porque para donde están ahora, ¿es abierto a público o dónde se adquieren las entradas? Las entradas se pueden hacer en puerta mismo, ¿sí? Que hay boletería allí, y si no, a través del 092-143-894, escriben ahí y ahí se hace la compra de entradas mediante transferencia. Perfecto, repetimos, Pedro, para que la gente le quede claro. Sí, bueno, se pueden hacer entonces en puerta y si no, al 092-143-894. Perfecto. Y en el caso de, ¿dónde queda el Teatro ACJ? La ACJ queda ahí enfrente al BPS. Ajá. La calle es... ¿Mercedes? No, ¿sí? Colonia. Colonia. Por Colonia, bien enfrente al BPS, ahí está el teatro. Perfecto. Entonces, estas se venden por Red Tickets y la boletería del teatro. Exactamente. Que ya se puede ir adquiriendo, ¿no? Sí, sí, sí, ya se puede ir Perfecto, perfecto. Entonces, ustedes finalizan este ciclo y hay como unas previas que eso. Cada función. Además, a nosotros nos toca la semana esta que viene. ¿Sí? Se van a estar dando charlas sobre lo que es la obra. Ajá. Entonces nosotros vamos a estar el jueves 17, viernes 18 y sábado 19 hablando cada día sobre un punto distinto de lo que es la obra. Ajá. El jueves se habla sobre los equipos técnicos, ajá, diseño de escenografía, iluminación, vestuario. Uh-huh. El viernes estamos los actores hablando sobre lo que fue la actuación y todo el proceso. Y el sábado están los directores. El director en este caso y Julieta. Perfecto, perfecto. Entonces, la idea entonces surge a través de Marcel en estos talleres que él tiene de dramaturgia. Y tienen idea ¿Cómo es que llegan ustedes a formar parte de este proyecto? ¿Marcel los convoca directamente? No sé. A mí me convocó Marcel, sí. Me avisó con un tiempo. Che, tengo esta obra, me gustaría que estés. Uh-huh. La obra en sí la presentamos en el marco del FIDAE. ¿Sí? Porque fue una de las ganadoras de un concurso de dramaturgia. ¿Sí? Que se llama Nuestra. Uh-huh. Entonces ahí la obra fue ganadora. Claro. Y ahí fue que Marcel armó el equipo y presentamos el espectáculo. Uh-huh. ¿Y Pedro? Y a mí, en realidad, yo venía trabajando con Edu y con Julieta ya como equipo de producción, claro, otras obras. Y bueno, y Edu y Marcel trabajan mucho juntos. Ajá. Entonces esta obra también entró como dentro de ese trabajo conjunto que veníamos haciendo. Y bueno, ya que Edu actuaba y Julieta hacía la asistencia, quedé yo a cargo de la producción. Perfecto. Y entonces, supongo que ambos tuvieron una primera impresión del texto cuando les llega, diferente quizás, porque bueno, Víctor tuvo que actuar aquí, ¿no? Pero exactamente. ¿Puedo saber cuál fue de sí. ambos? Dale vos. Dale vos, porque lo mío es un poco más retorcido. Ok. Así que dale vos primero. Yo leí el texto y en sí el texto pone de comedia, para mí tiene muy poco. Ajá. Y para mí era un texto como mucho más dramático. Uh-huh. Que me pareció interesante y cómo se iba desarrollando. Y a medida que fuimos ensayando, que ensayábamos 3 veces por semana, más o menos, ajá, unas 3 horas, y empezaron a surgir cosas de comedia, y ahí se fue como armando un poco todo esto. Ajá. Para mí el texto fue mutando mucho, y siempre pasa que los textos, a medida que los actores los van haciendo propios, uh-huh, van mutando. Uh-huh. Y lo mismo con la dirección de Marcel, que te va diciendo, anda por acá, anda por allá. Ajá. Y va tomando un camino diferente. Claro. Entonces, para mí el texto de lo que leí al principio y a lo que está, mutó, cambió, uh-huh, y nada, eso. No sé vos. Yo no lo leí. ¡No! Pero pará, un poquito. No, yo no lo leí porque para mí fue como una forma de pararme como desde otra postura frente al trabajo. Ajá. O sea, cuando ahí me llega la propuesta, yo dije, ok, pero quiero verla, o sea, no quiero saber nada hasta que la vaya a ver por primera vez. Ajá. Lo que pasa es que después, por un tema de trabajo, se me recontra complicó y estuve muchísimos ensayos sin poder verla. No fue a ningún ensayo. Al general. Bueno, al ensayo general, al ¿no ensayo es? Ensayo general. Recién pude ir al ensayo general. Entonces, nada, de ahí un montón de cosas absorbí así para aprender. Pero igual fue una propuesta interesante para mí, uh-huh, de ese lado. Porque era como, yo estaba 100% confiando en lo que ellos me decían que precisaban y en lo que ellos me decían por dónde iban. O sea, yo no tenía idea de nada. Ajá. Entonces amén de que entiendo que quizás no haya sido la mejor forma ahora, con el diario del lunes es fácil, uh-huh, pero fue un camino interesante igual. Uh-huh. O sea que te iban diciendo, Pedro, necesito un bote, y vos no sabes para qué es, pero ibas y conseguías un bote, por ejemplo. Sí. O sea, yo al pasar el tiempo ya sabía de qué iba la obra, ¿no? Ajá. Porque ya obviamente hablábamos y demás, pero no me senté a leer el texto. Y pero ni siquiera la reseña, nada. Nada. Ah, pero qué osado. Me parece un camino muy feo. Muy feo. Pero salió. No, salió. Pero cuando la ves por primera vez, que fue el ensayo general, sí, ¿qué impresión te quedó? Yo salí impactadísimo. Sí. De hecho, me acuerdo que, bueno, yo esto con Víctor compartí carrera. Ajá. Y me acuerdo que salí y le mandé un mensaje y le dije, vos me impresionaste, me mostraste algo de vos que no había visto. Ajá. Y eso estuvo buenísimo. Bueno, a Edu yo no lo había visto actuar nunca, entonces también fue una sorpresa. Uh-huh. O sea, fue como toda una sorpresa linda. Uh-huh. Ver, bueno, la propuesta escenográfica que había armado César también, ¿no? Ver a 2 actores adentro de un bote que expresivamente les ves de cintura para arriba. Ajá. Es como novedoso para mí, como nunca había visto. Es como, no sé qué va a pasar, no sé si esto se puede sostener. Y sí, y se sostuvo, y lo sostuvieron, y uh-huh, dejaron todo. Y para mí, yo salí como diciendo, esto va a funcionar. Esto va a funcionar. Sí, como súper, súper contento con lo que habían hecho. O sea que, Víctor, fuiste una revelación para Pedro. Parece que sí. Pero, Víctor, en sí, tú, porque sentiste que el texto fue mutando con tu incorporación e incluso con la de Edu, pero la primerísima impresión, ¿dijiste que sí de una? O sí, duda? No, yo le dije que sí de una. ¿Sí? Antes de leerlo, le dije a Marcel que sí, o ¿sí? sea, Marcel me dice, che, te preciso para una obra, dale, sí. Uh-huh. Después me pasó el texto, después lo leí y le dije que sí nuevamente, pero sí, fue confianza ciega en Marcel. Ajá. ¿Y tenías tus dudas en cuanto a lo sentías como un desafío? Porque era medio dramático al principio. Sí, era un desafío también de esto que venimos hablando, de sostener algo, dos personas solas. Sí. Eso era como un desafío. Uh-huh. De las obras que he venido haciendo antes, siempre somos más personajes. Claro. Mínimo 4 o 5. Entonces, uh-huh, uno tiene otra presencia en el equipo, en el escenario. Claro. Al ser dos tenés que estar como más presente y como trabajar un poco más. Entonces, uh-huh, sí, era un desafío, pero bueno, lo hicimos, lo aceptamos. Uh-huh. Los desafíos hay que aceptarlos y tirarse el agua. Y cuando Totalmente. Hay un equipo atrás que te respalda, uh-huh, con más razón todavía. Totalmente. Y, Víctor, ya que mencionás esto, ¿te gusta más la comedia o el drama? Me gusta más la comedia. Claro, sí. Por eso mutó el texto. Soy más de comedia yo. Y creo que todo el mundo me lo dice como que está más en mí la comedia, entonces, uh-huh, tal vez el texto sin querer, claro, iba mutando para ahí. Bueno, a veces pasa. Y que está bueno cuando el director, supongo que fue abierto a esto. Sí, sí, sí, uh-huh, sí. ¿Le dejó libertad en cuanto a modificar algunas cosas? Sí, Marcel te dice, hacé lo que quieras y después vamos viendo, ¿no? Perfecto. Y es de esos directores, yo que sé, tengo varios recuerdos que se te pone acá en la oreja y te empieza a decir cosas mientras vos, uh-huh, estás actuando, y eso para mí es buenísimo porque te da mucho más material, te da libertad para que vos hagas lo que quieras. Uh-huh. Está muy bueno, sí. Y, Víctor, ¿te imaginaste en el personaje de Edu o enseguida ya sabías cuál era el tuyo? No, yo leí la obra y dije, yo tengo que ser Cacho. Ajá. Me imaginé que era Cacho. Después me dijo Marcel, vos sos Cacho. Ajá. Me he imaginado a veces qué pasaría si yo sería el personaje de Cassiano, de Edu. Cassiano. Sí. No sé, sería un desafío también hacerlo. Uh-huh. No me parece que me quedara bien, como se dice, uh-huh, pero sería un desafío, sí. Tal. A veces en los ensayos jugamos, yo hago de él, él hace de mí, pero lo hacemos jugando. Uh-huh. Entonces esa primera impresión con el personaje fue Cacho, sí, yo tengo que ser Cacho. Claro. Y además que Cacho tiene muchas similitudes conmigo. Ajá. Que él no sabe nadar, yo no sé nadar, no me gusta el agua, no me gusta la playa, no me gusta nada de eso. Y el personaje tampoco, entonces le veía continuamente como cosa que decía, tengo que ser Cacho. ¿Y sabes pescar? Porque no. Tampoco. No sé pescar. Perfecto para ti. No. Capaz que estuvo escrito para ti. Y tal vez. Nunca se sabe. No sabemos. Tendrías que preguntarle a Marcel. A Marcel. Y, Pedro, ¿vos te imaginás a Víctor haciendo del otro personaje? No. Por un tema de edad, no. Pero en un par de añitos lo puedo hacer perfectamente. ¿Podemos hacer la reversión? Sí, cómo no. Yo estoy abierto a todo. Perfecto. ¿Y cuánto tiempo estuvieron ensayando? ¿Cuándo empezaron? Empezamos como en julio. Ajá. Sí junio, sí, o julio. Creo que fue en julio y estrenamos en octubre. Ah, bueno. Ensayábamos 2-3 veces por semana. Intenso. Sí, sí. Y uh-huh, le dábamos de a 3-4 horas a veces. Ajá. Pasaba que nos poníamos a ensayar en el comedor de la casa de Edu, un lugar chiquito, sin luz. Poníamos una linterna con una botella de agua. Ajá. Para generar como el ambiente del bote y, uh-huh, la oscuridad, todo eso. Nos poníamos a ensayar y a veces nos olvidábamos que estábamos ensayando y nos mirábamos y habían sido 4 horas de ensayo. Y, pasa. Y cuando el trabajo es interesante, el texto, ajá, es interesante, te olvidas que estás ensayando. Claro. Es como, nos enfrascábamos en eso y le dábamos. Es importante, ese creo que es un buen camino, ¿no? Por el que hay que ir. Claro, y cuando vos disfrutás lo que estás haciendo, totalmente, no importa el tiempo. Uh-huh. Entonces fue bastante intenso. Intenso. 3 días a la semana. Y bueno, ¿y cómo se vivió ese estreno? ¿Cómo se vivió? Hermoso. Yo lo viví, fue único. Fue en el Teatro del Galpón, en la Sala Atahualpa. Ajá. Dentro del marco de esto del FIDAE. Claro. Para mí fue único, uh-huh, fue lindo. ¿Y Pedro, cómo, desde tu rol? Desde mi rol me pasó lo mismo que me pasó durante todo el proceso, que es que no pude ir al estreno porque tenía función yo. ¡Ah, claro! Pero sí, o sea, apenas terminé la función me fui volando para el galpón y nada, me encontré con un equipo que estaba súper contento con lo, ajá, que había sucedido. Y eso ya estaba listo. Claro. O sea, ellos estaban contentos, conformes. ¿No? Llorando como loco, sí. Entonces, nada, esa parte fue divino. ¿Y en este concurso del FIDAE, cuando ganan, ¿se enteran al momento o cómo es? Muy bien. Marcel escribe esta obra. Yo no me acuerdo cuándo fue el periodo de presentación. Ajá. En marzo fue. En marzo, ahí va. Sí. Al principio fue en marzo que Marcel me dijo, che, me voy a presentar acá, tengo esta obra. Ahí fue el primer contacto también desde producción, ¿no? Como, claro, bueno, de ver, de armar la carpeta de presentación. Esto se presenta, queda presentado y los resultados salen en junio. No, salen un poquito antes, ¿sí? Me parece que sí, un poquitito. Finales. Mayo. Sí, capaz que sí, mayo, ajá, una cosa así. Y bueno, está. Y una vez que está, y está, y está, y hay que, hay que empezar a trabajar. Y hay que empezar, porque aparte ya viene más o menos con una fecha estimada de estreno. Ajá. Entonces es, nada, hay que empezar a laburar. Claro. Medio a contrarreloj. Ajá. Pero eso también genera un vértigo interesante, me parece, que no, uh-huh, no permite que la cosa se vuelva laxa, que no... Claro. Es como, hay que hacerlo, hay que sacarlo, y vamos, vamos, vamos, vamos. Bueno, entonces, ahora, podemos repetir, porque me olvidé, el lugar exacto donde es que están ahora. Ahora estamos este sábado, ¿sí?, en ensayo abierto, que, ¿sí?, queda en Piedra 599. Perfecto. A las 8 de la noche. Perfecto. El celular de contacto es 092-143-894. Perfecto. O si no, en la boletería misma. Un ratito antes. Sí, un ratito antes, ahí. Perfecto. Entonces, este sábado tiene función. La gente queda invitadísima. ¿Les parece si mandamos la tanda y cuando regresamos tengo alguna preguntita más para hacer? Dale. Ti. Perfecto. Vamos a la tanda. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Víctor Tarde y Pedro Porciúncula. Víctor es el actor, uno de los actores de El Tigre del Río, una obra escrita y, bueno, dirigida a su vez también con una asistencia de dirección, Marcel Sauchik y Julieta Barmaimón. Y bueno, Pedro, en este caso, que ya lo tuvimos una vez por aquí, está haciendo la producción de esta obra y estuvimos comentando un poco. Y bueno, me estaba riendo porque me comentaron un par de cosillas que hubieron asuntos con el bote, que tenían ideas como de colgarlo del techo y demás. Pero, Víctor, te pregunto, ¿cuál es esta relación que tiene el título con el contenido de la obra? Bien, el título hace referencia a un pez que es el dorado, uh-huh, que entre la jerga de los pescadores se conoce como el tigre del río. Ajá. Es uno de los pescados más grandes que existe acá en Uruguay. Ajá. Se da ya en el río Uruguay, por la represa de Salto. Esa es como la zona de él, como, sí, el hábitat. Se han pescado hasta de 30 kilos, 25 kilos. O sea, es como un pez muy grande. Muy grande. ¿Tá? Entonces, este personaje sale en busca de ese pescado, uh-huh, en busca de algo grande, uh-huh, que sí es la analogía también de que Cassiano, el personaje, está buscando en mi personaje algo grande, uh-huh, entonces va a pescar eso. Uh-huh. No sabemos si lo logra o no, porque, claro, no lo podemos contar, pero esa es como la analogía del título con lo que en sí pasa la obra. Perfecto. Entonces, repetimos. Este sábado tienen función y pueden reservar al número 092-143-894. Y ya están a la venta las entradas por el ciclo de teatro que hace la Asociación Cristiana de Jóvenes, que son el primero, el segundo y el primero, el 2 y el 3 de diciembre a las 21 horas. Por Red Tickets pueden adquirir las entradas y mismo en Boletería de la Sala, que queda por Colonia, me habían dicho. Bien enfrente al BPS. Colonia, enfrente al BPS, ahí está la CJ, ahí está el teatro. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿me quedó algo de la obra para comentar, preguntar? No, podemos repetir si querés lo de las charlas que vamos a estar también. Bueno, sí, sí. Esta semana, sí, jueves, viernes y sábado, sí, en la ACJ a las 8 de la noche. Uh-huh. Previo a la función de teatro que hay ahí también, sí, vamos a estar con charlas sobre el jueves, sobre toda la parte técnica de lo que fue la obra, la escenografía, iluminación, vestuario. Uh-huh. El viernes vamos a estar los actores hablando de todo lo que fue el proceso de actuación, de ensayos. Y el sábado va a estar Marcela hablando sobre la dramaturgia y la dirección. Perfecto. Entonces, que antes que me olvide, sí, porque si no me va a matar, es Marcel Sauchik Monegal. Siempre nos dice que le digamos los dos apellidos. Perfecto. Y me había olvidado y lo estoy diciendo ahora. Marcel Sauchik Monegal. Perfecto. Entonces le mandamos un saludo si nos está escuchando el director. Y bueno, queda invitada la gente, queda hecha la invitación. Y bueno, les voy a hacer alguna preguntita. Yo no me acuerdo si a Pedro le hice, pero es, obviamente estamos abiertos a escucharte, Pedro, que seguramente tenés un montón de cosas para contarnos. Pero voy a empezar con alguna que otra obviedad o típico que hago siempre las mismas preguntas. ¿Dónde se formaron, Víctor? En la IAM. Uh-huh. Yo empecé en el 2017. Uh-huh. O sea, la carrera la hice ahí, empecé antes en la Ciudad de las Piedras, 2012, por allá. Uh-huh. Y bueno, compartieron con P. Compartimos generación con P. Ajá. Y bueno, Víctor y también Pedro también. ¿Hubo alguna influencia para tomar este camino de la actuación, del arte, de este? Le doy yo. Sí, yo en el... Yo soy del interior. Lo voy a hacer lo más corto posible, porque sí. Si yo me pongo a hablar, sigo y sigo. Ah, pero hay tiempo. Yo soy de Flores. Sí. Me quedé, mis padres se vinieron a vivir acá a Montevideo. Uh-huh. Yo me quedé un año solo allá con otra familia. Y mi condición de venir a Montevideo a vivir, que no quería, fue empezar a estudiar teatro. Ajá. Uh-huh. Como que lo tenía ahí adentro de mí, que quería. Allá en Flores no había nada, claramente. Uh-huh. Entonces, mi condición fue venir y estudiar acá. Uh-huh. Eso fue allá en el 2012, uh-huh, que empecé estudiando en Las Piedras con Josefina Trías. Ajá. Después, bueno, fui con otros docentes y eso. O sea que era algo que vos querías. Era algo que yo sentía, uh-huh, que lo necesitaba. Uh-huh. Y bueno, de a poquito lo fui desarrollando y desde el 2012 hasta ahora no he parado. Ajá. Esa es la realidad. Ah, qué buenísimo. Siempre estoy haciendo algo, estudiando o generando, bueno, a veces doy talleres en escuelas, uh-huh, hago teatro para niños, como que siempre voy buscando algo para hacer. Porque no puedo estar quieto. Bueno, Víctor, si querés podemos pasar el chivo de lo que andes, las movidas que tengas. Por ahora estoy con el Tigre del Río. Y desarrollando como proyectos personales. Perfecto. Y siempre al alpiste de lo que pueda salir. Perfecto. Así que... Importante, está bueno eso. No dejar de moverse. ¿Y Pedro? ¿Y cómo estamos? No, como loco. No, yo creo que la otra vez lo conversamos un poquito, uh-huh, esto. Yo... creo que mi escuela tuvo una influencia grande porque estaba muy orientada hacia lo artístico. Sí. Teníamos mucho taller de circo, mucha muestra de fin de año, como muy producida. Pero en realidad después hubo como un periodo muy grande que no... ni pensaba la actuación como una posibilidad. Ajá. Hasta que bueno, nada, esto. Empecé una facultad que fue la Facultad de Lenguajes y Medios Audiovisuales, que no me encontré. La dejé y cuando la dejo, una amiga me dice para empezar a hacer un taller de teatro en el Circular. Ajá. Yo le dije que no. Me insistió y le dije que sí. Cuando terminamos eso, esta misma amiga me insiste para hacer las pruebas de la MAD. Yo le dije que no. Siempre haciéndose desear. Insistí. No. Lo mismo te hizo Víctor con los ensayos. ¿Nunca fue? No, voy ahí. Voy. Y así me tenía todos los ensayos. Y di las pruebas de la MAD, no entré. Y esta misma amiga me dice, descubrí otro lugar para hacer teatro. Le dije que no. Ajá. Y me dijo, dale. Y le dije, bueno, dale. Y está. Y ahí terminé. Y coincidieron con Víctor en esta hermosa carrera. Sí. Perfecto. Bueno, nunca yo te pregunté, Víctor, si te gustaba más la comedia o el drama. Sos de la comedia. Soy más de la comedia. No me cierro al drama, obvio. Claro, o sea, obvio. Uno tiene que saber hacer de todo e intentar todo. Uh-huh. Pero soy más del drama, soy más de la comedia. Perfecto. Sí. Y Pedro, ¿qué te gusta más? Sé que ahora andas en algunas otras cosas que involucran también la comedia y otras cosas con drama, o sea que... ¿Sabes que no sé? No sabes. No sé, porque creo que como todas las obras que he hecho han tenido como de ambas. De ambas. Como que no es solamente una cosa. Uh-huh. Entonces me es difícil, por ejemplo, en Como si pasara un tren... Hay momentos de las dos que son bellísimas. Hay momentos de comedia en los que me recontra divierto. Uh-huh. Pero cuando llega el momento del drama también es otro goce. Uh-huh. Pero también está... Entonces no sabría decirte así como claramente cuál me gusta más. Ajá. Entonces, sí, pero casting ni existe el solo este género. Capaz que en algún absurdo ponerle, sí, o... En sí, la comedia está como comedia sola. Sí, existe mucho, sí, más, sí, comedia sola. Que dramas solos, no hay tantos para mí. Pero existe bastante el híbrido entre ambas. Sí. Uh-huh. Lo que pasa es que, o sea, estoy como intentando pensar algo, una obra de teatro que sea solamente drama durante 1 hora y 10, y yo no sé si lo aguanto. Uh-huh. Como que siento que todo con matices es un poco más uh-huh. divertido, más, no sé. Sí, sí, más llevadero para el público también. Uh-huh. Y se me viene a la mente, no sé, antes del desayuno de Eugene O'Neill. Eso es como un drama. Un drama duro y puro. Sí. Sí, ahora me quedo pensando. Siento que uh-huh. tengo que seguir pensando esto. Pero creo que también va a depender de cómo esté llevada la apuesta, cuál va a ser ese uh-huh. drama tan puro y duro. Y quién sea el intérprete también, ¿no? Porque sí, eso sí. puede... En el caso de Víctor. Claro, ¿no? puede pasar esto. Seguramente nos vamos a reír todos. Pasa esto también, que a veces uno intenta hacer un drama uh-huh. y vos como actor o como personaje haces algún movimiento o algo... Y la gente se ríe solo con eso y vos no estás buscando la risa. Ajá. Eso poner a mí me pasa mucho. Ajá. Entonces, hago algo con lo cual yo no busco que la gente se ría y la gente se ríe. Ajá. Entonces, a veces también está en cómo el intérprete uh-huh. llega a decir las cosas y cómo lo toma el público. Uh-huh. Sí, a veces se le escapa claro, de uno. A veces se escapa de uno. Tal vez vos estás haciendo un drama que se está muriendo a alguien, no sé, uh-huh. y la gente se ríe. Uh-huh. Y vos no lo buscaste. Ajá. Uh-huh. Es posible, sí. Bueno, me queda preguntarte, Pedro, ¿alguna cosa que quieras comentar? Sí que andás en varias movidas también. Para invitar a la gente. Para invitar a la gente, ¿sí? Los puedo invitar. Sí, claro, y los voy a invitar. Los jueves a las 21 horas en el Teatro de la Candela estamos haciendo Que en Paz Despierte, que quedan poquitas funciones. Sí. Quedan poquitas funciones ahí en la Candela. Y bueno, y los sábados en La Gringa, Nunca Estuviste Tan Adorable, a las 10 de la noche. Perfecto. Y también el Tigre del Río, claramente. Que van a estar, no vas a poder estar siempre en las funciones. No va nunca. No he podido estar nunca. Pero Víctor, no, ¿qué cosa? Es el equipo que tenemos, bueno. Muy bien, entonces, no sé si me queda algo más. Sí, me queda algo más. Tengo para preguntarle si recuerdan la primera vez que subieron a un escenario. Quiero saberlo, Víctor, necesito saberlo. O sea, de chico yo en los actos de las escuelas subía a hacer lo que venga, desde árbol, conejo, bailar, lo que sea. Ajá. Era el que se metía en todo, en sí, en todo. Pero la primera vez que me subí como a un escenario así, algo grande, fue seguramente 2012, sí, 2012, que estaba haciendo la escuela del actor. Ajá. Hicimos una muestra a fin de año en el Teatro de la Candela. Ajá. Esa fue como la primera vez que subí a un escenario profesional, vamos a uh-huh. decirlo así. Fue ahí. ¿Y qué habías hecho? Era una muestra que habíamos creado ahí entre el equipo. Uh-huh. Una creación colectiva. Una creación colectiva. ¿Y no recordás el...? Yo hacía de un detective medio chanta, medio... lo único que me acuerdo. Bien. Hubo... Poca cosa. Hay un bache ahí. Hay un bache, sí, fue 2012, o sea, fue... No es tanto. Son 10 años. Bueno. Son 10 años. Que la cosa tampoco es tanto. Es un montón. Es casi la mitad de mi vida, Víctor. Bueno, me estás diciendo viejo. No. Y Pedro, ¿alguna anécdota que tengas de...? De primera vez en el escenario... Sí. Bueno, las muestras de mi escuela uh-huh. para mí fueron clave. Y después, así como el recuerdo inmediato que me viene es la primera muestra en el Circular, ¿sí? en 2017, que hicimos Rococo Kitsch de Roberto Suárez. Ajá. ¿Y qué interpretabas? Yo hacía un personaje que se llamaba Alas. Ajá. La obra Rococo Kitsch transcurre dentro de un circo de fenómenos. Sí. Entonces todos los personajes son fenómenos, valga la redundancia. Uh-huh. Y mi personaje era como si fuera un hombre mariposa o un hombre pájaro. Ajá. Es una obra preciosa. Rokokovich es una obra preciosa. Yo la recuerdo con muchísimo cariño por eso también, porque fue la primera vez que me subía a un claro. escenario así como profesionalmente hablando. Profesionalmente. Ajá. En ese momento. Y nada, y está el recuerdo, yo salía por una pasarela y hacía como si fuera una presentación bien circense. Y me acuerdo que en el momento que atravieso el telón y veo al público, fue como, un momento de pánico, así como de blanco total, y no sé qué estoy haciendo acá, me quiero ir. Pero fue un segundo, fue un segundo. Después fue muchísimo disfrute, fue muchísimo disfrute, con un equipo aparte hermoso, hermoso. Uh-huh. Y eras entonces un hombre mariposa, ¿cómo...? El hombre mariposa. Sí, era, en mi caso, teníamos dos elencos que hacían la misma obra. Ajá. En mi caso yo lo había llevado más como un hombre pájaro. Un hombre pájaro. ¿Pero literalmente una fusión? Literalmente, era un hombre que tenía una ala sola, porque el tema con este personaje también es que no podía volar. Sí. Entonces sí, fue como también, fue una apuesta interesante porque... Había un brazo mío que no era un brazo, en realidad, era todo un ala. O sea, yo tenía solo un brazo realmente para usar. Entonces, fue como una apuesta, no sé, lo pienso ahora como desafío de primera propuesta actoral y fue como sumamente interesante. Uh-huh. Dos casos muy, muy diferentes. Un detective chanta y un hombre pájaro. Está buenísimo. Y ahora henos aquí ambos juntos, trabajando juntos. Maravilloso. ¿Que alguna vez hicieron, más allá de la carrera, hicieron algún trabajo juntos, actuando? En la carrera nada más. ¿Sí? Carrera, sí. Es algo pendiente entonces. Es algo pendiente. Igual en la escena que teníamos en la carrera nos divertimos muchísimo. Muchísimo. ¿Qué? Fue en el egreso, fue en Póstuma. Ajá. Y los dos compartíamos la escena de una de las mini obras que se llamaba la Segunda Guerra. Sí, era sobre la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Éramos soldados. Yo era como el soldado de más rango. Ajá. Entonces él era como el... ¿Un rango menor? Muy menor ahí, entonces... Más menor de todos. Yo lo hacía pasar bastante mal. Sí, teníamos un juego y una forma de llevarnos entre nosotros que fue sumamente interesante. Fue una escena re linda. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Pero ahora, además, es algo pendiente que tienen, ¿no? Como... ¿Hacer algo juntos? No. Si va a faltar a todos los ensayos, me parece que no. Pero... No, sí. Y yo creo que harían algo, no sé qué harían, qué sería... Pasa que a Víctor le gusta la comedia. Yo hago lo que venga, ya a esta altura. Ya está. ¿Pero querés hacer comedia? ¿Qué querés hacer ¿Hacemos vos? Hacemos comedia. Hacemos comedia. Hacemos comedia. Muy bien, queda pactado entonces. Entonces damos por finalizada la entrevista. Les agradezco muchísimo. Quedan invitados todos a ver El Tigre del Río, que este sábado tiene función. Y ya están a la venta las entradas para diciembre en la ACJ. Así que nada, muchas gracias de nuevo. Gracias a ti. Sin duda nos reencontraremos como están pasando estas cosas, ¿no? Y bueno, estamos a martes y nos reencontramos mañana. ¿Qué pasa?